Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con cuestiones relativas a lo que es el sector de la piel. Vamos a hablarles de la Asociación de Empresas de Moda y Piel en Piel durante los próximos instantes, porque vamos a quedarnos con distintos asuntos de actualidad local que vamos a repasar junto a su secretario general, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Juan Enrique Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, hay asuntos a destacar en estos días. Comenzamos, si te parece, bueno, por lo más próximo, que se refiere a la presencia de Empiel, en este caso representando al sector en lo que es Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que llega tradicionalmente por estas fechas, y que, bueno, pues además creo que vais a aprovechar para, en esa visita, tenéis concertado alguna entrevista con algún medio de comunicación destacado que puede servir también para la promoción del sector, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, el Ayuntamiento de Urique, en este caso, que va a estar presente en Fitur, pues nos ha invitado también para que participemos como representantes del sector en uno de los programas de más audiencia de la radio por la tarde, en concreto Onda Cero, el programa de Julio Otero, para que junto con otros representantes empresariales de otros sectores de Andalucía, sobre todo de artesanía, pues podamos tener una pequeña tertulia allí, aprovechando el marco incomparable de la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Así que, ya decimos, una oportunidad fenomenal, sobre todo para lo que es la promoción, ¿no? Porque además de lo que es el sector de la piel, va a haber otra serie de sectores artesanos, creo, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente va a ser un acercamiento un poco a tres sectores artesanales de Andalucía. En concreto, creo que van algún representante de la Asociación de Productores de la Rambla de Córdoba, que como saben los oyentes, pues se dedican a la cerámica, y creo que también puede haber otro representante también del sector del mueble, también artesanal, y a Urique, pues como somos también zona de interés artesanal, y bueno, y Urique, pues afortunadamente nos conocen en toda España, pues han visto también interesante de que en este caso Empiel pues puede hablar un poco de los proyectos más interesantes de lo que es nuestro sector. Sobre lo que es Fitur, no sé si Empiel pues va a repartir algún tipo de información, folleto, va a estar representado de alguna manera en lo que es el stand de la Mancomunidad, o en el stand donde va a estar el Ayuntamiento. Más que una representación, lo que nos han hecho es una invitación a participar en directo en ese programa, que lo van a retransmitir en directo desde allí, desde Fitur. Eso es, también es un marco que permite a las grandes emisoras de radio, pues sobre todo a de ámbito nacional, de hacer programas en directo sobre distintas temáticas, y aprovechando ese marco, pues nosotros vamos a estar ahí. No es una representación, no vamos a estar en ningún stand, en este caso estará el Ayuntamiento de Urique, y lo que nosotros pretendemos, aparte de informar del sector y atender a esa invitación, que lógicamente tenemos que atender, y además gustosamente, es aprovechar también para invitar, en el marco también de Fitur, a todos los radioyentes que estén escuchando en España, para que visiten Urique, no solamente para hacer compras, que están, indiscutiblemente van a tener las mejores marroquinerías del mundo a su alcance, sino también que conozcan nuestro buen patrimonio cultural. Sabemos que nuestro casco antiguo, por ejemplo, pues está declarado bien de interés cultural, y del patrimonio natural que tenemos, entre dos parques naturales. Quiero decir que va a ser un pretexto también para invitar a todos los españoles y todos los que estén escuchando la radio en ese momento, un programa de mucha tirada, muy seguido en todo el país, pues para que conozcan Urique, ¿no? Y bueno, y todo lo que sea trae gente a Urique, fenomenal. Bueno, pues aparte de eso, lo cierto es que se viene hablando, se ha comentado ya desde diferentes lugares que sí que es cierto, no sé si aprovechando esa visita a Madrid pues ya se realizará algún contacto o no, porque también van a ir representantes municipales a Fitur, pero sí que en definitiva se quiere contactar a nivel institucional con los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados, para que, igual que se apoyó por parte del Parlamento de Andalucía la petición de la denominación de origen, ¿no?, a nivel europeo para el sector de la piel, bueno, pues contar también con ese respaldo del Congreso de los Diputados. Incluso se está pensando ya también en la visita a Bruselas, ¿no? Eso es un... también nos han invitado también, y te agradezco que saques este tema a colación. El tema de las denominaciones de origen, hago una pequeña recapitulación para que los oyentes puedan situarse. La Unión Europea está elaborando en este momento un reglamento de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero no de productos agroalimentarios, que es lo que tradicional, el marco tradicional de las denominaciones de origen, sino abriendo el campo a productos artesanales o industriales, ¿no? Todo el mundo, pues, cuando estamos hablando de productos artesanales a nivel europeo o industriales, pues todo el mundo piensa en el cristal de Murano, piensa en los relojes suizos, piensa en el mármol de Carrara, en el acero de Solingen en Alemania, pero también, afortunadamente, la Unión Europea se fija en la piel de Ubrique, y entonces en Andalucía el único sector, o el único, en este caso, artículo que más le llama la atención es la piel de Ubrique. Nosotros estamos ahí en ese pelotón de cabeza, hay unas 16 referencias a nivel europeo, que digamos, pues desde un primer estudio que se hizo ya hace un par de años, pues estamos ahí, figurando en primera línea, y igual que hemos obtenido el respaldo de las principales fuerzas políticas parlamentarias, en este caso en el Parlamento andaluz, apoyando a esta iniciativa, que sin duda es de una trascendencia enorme para lo que es nuestro sector, pues lo mismo pretendemos hacer, en este caso, de la mano de las principales fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Entonces, nos han invitado la Unión Europea, en concreto la Comisión Europea en Bruselas, nos han invitado a una reunión donde van a asistir todos esos sectores de artesanales industriales de otras zonas de Europa, a Bruselas en el mes de abril, posiblemente sea en el mes de abril, y con anterioridad también las fuerzas políticas quieren presentar una proposición no de ley, que a lo mejor puede ser eso, o en otra fórmula, en el Congreso de los Diputados, para lo cual también tendremos el apoyo, no nos cabe ninguna duda, de los principales partidos políticos que están representados allí en el Congreso. Uh-huh. Pues ya decimos que se están realizando contactos estos días o durante estas semanas, precisamente en ese sentido, ¿no? Más cuestiones, ya por ir terminando, al menos queríamos quedarnos con esos temas de actualidad en torno a Empiel. Hay que destacar que precisamente durante la jornada de hoy miércoles recibí la visita de alumnos belgas. Ya el pasado año estuvieron también por aquí. Y creo que una decena de ellos visitan Ubrique, o visitan también, ¿no?, a lo que es en definitiva a la representación empresarial del sector de la piel. Coméntanos en qué consiste esta visita. Pues mira, Empiel lleva ya, firmó un convenio de colaboración con una escuela muy prestigiosa de negocio de Bélgica, para que los alumnos del último curso de comercio exterior, que están estudiando comercio exterior, una especie de diplomatura universitaria en comercio exterior de esa escuela de negocio, puedan hacer prácticas profesionales en empresas asociadas nuestras. La primera promoción vino el año pasado, vinieron seis alumnos, chicos y chicas, son muy jóvenes, 20, 21 años, pero tienen un dominio muy alto de lo que son los idiomas. Ellos, por ejemplo, hablan francés, que es su lengua materna, pero tienen un dominio muy alto en inglés y en español. El español, de hecho, es el segundo idioma que estudian tras el inglés. Y eso les permite el estar 4 meses aquí en empresas asociadas, que por cierto, sin coste ninguno para ellas, porque ellos vienen becados por el gobierno belga, les permite pues perfeccionar su español y a la vez ayudar a las empresas asociadas nuestras en su proceso de internacionalización. Afortunadamente cada vez las empresas están exportando más, están abriendo nuevos mercados, y estos chavales y chavalas que tienen muchísima ilusión, que son muy buenos trabajadores y que tienen ese dominio de lenguas, como te estaba comentando, pues bastante alto, pues bueno, pueden hacer una labor fantástica. Ayer casualmente estábamos haciendo un recorrido por la localidad y tuvimos la oportunidad de saludar al alcalde que nos estuvo viendo por la calle. Yo les presenté a todos ellos. Ellos están encantados, la verdad es que no paran de mandar fotografías a Bélgica de lo que es Ubrique. Verdaderamente nosotros tenemos un pueblo maravilloso. Ellos han subido ya al Calvario, han estado ya en el casco antiguo, están maravillados, no solamente por el clima que tenemos aquí, sino por la hospitalidad de la gente. Ellos no paran de decirme que están emocionados por lo bien que son tratados aquí en Ubrique. Y hombre, nosotros es un motivo de orgullo el que nuestros paisanos y paisanas pues los traten magníficamente bien. La idea también, Juan Carlos, es que al final haya también una contraprestación. Estamos hablando también, en este caso con el Instituto de los Remedios, para ver si podemos hacer que promociones de alumnos ubriqueños podamos también mandarlos a Bélgica para que ellos también perfeccionen, en este caso, el francés allí y puedan hacer prácticas en Bélgica, ¿no? Con lo cual se fomentaría un intercambio de profesionales, que bueno, que todo eso es positivo. Pues iniciativa en definitiva importante también para lo que es la formación, ¿no?, de los jóvenes. Bueno, vamos a quedar con ese último apunte. Insistimos, diferentes temas de actualidad en torno a Empiel que hemos querido abordar a través de su secretario general, Juan Enrique Gutiérrez, a quien por supuesto agradecemos como siempre que nos haya acompañado. Muchas gracias. Gracias a vosotros y como siempre a vuestra entera disposición. Gracias.